dice el comunicado, que fue el 6 de julio en Bustamante y Rivera. Ramón Peré. Unos desconocidos pegaban un cartel contra la dictadura. Ramón Peré. Uno huyendo hizo fuego y al repeler su agresión, lo mataron. Ramón Peré. Sufría de Parkinson. Para beber un simple vaso de agua, precisaba dos manos. Ramón Peré. Con revólver en mano, decime si lo ves. ¿Se imaginás tirando a Ramón Peré? Tirando sacrificios, luchando por traer el pan, sí que lo vemos a Ramón Peré. Profesor y estudiante, padre de Andrés y Nancy. Militante, Ramón Peré. Nacido en La Graciada, lindo nacer, de familia de obreros, Ramón Peré. Anduvo por Carmelo y por Santa Isabel y trajo a su familia, Ramón Peré. Luchando por nosotros en el 73 cayó y está creciendo, no para de crecer, por Alicia y por Nancy. Por todos los niños. Ramón Peré. Ramón Peré. Y está creciendo. No para de crecer.